y llega el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sisión. Luis Pascual, presidente del Ateneo Obrero de dicho Ateneo, como os decíamos, de Gijón, que, bueno, ya sabéis, o deberíais saber, que su sede podéis dirigiros para eventos y demás información que solicitéis en la calle Covadonga número 7, primero. Y ya tenemos al otro lado del hilo telefónico a Luis Pascual. Buenas tardes, Luis. Hola, buenas tardes, Pilar. Bueno, que nos va a informar de las actividades que podemos, a las cuales podemos asistir en sí. Estos días y en los próximos. Adelante. Sí. Un poco el balance o el parte semanal. Sí, mira, lo más importante de estos días, y prácticamente, bueno, prácticamente lo único, porque lleva completa prácticamente toda la semana, es las jornadas del Aula Popular José Luis García Rúa, que ya cumplen este año su 22ª edición, es decir, ya llevan 21 o 22 años haciéndolas, y es una semana por sistema que a finales del mes de enero, principios de febrero, suele hacerse en torno a temas de cultura y cultura crítica, ¿no?, y compromiso. Y el Aula Popular, que nació al calor de la figura de José Luis García Rúa, vamos, desgraciadamente ya fallecido hace unos meses, y que en todo momento estuvo también presente en estas actividades, pues intentaba recuperar un poco el espíritu crítico, ácrata, que tenía José Luis García Rúa, ¿no? Y como homenaje a él y como a sus ideas, y por difundir este tipo de pensamiento, pues se viene desarrollando esa semana cultural del aula todos los años. En esta semana hay entidades como el Ateneo Obrero de Gijón y otras que colaboramos activamente, y por eso, aunque el programa sea común para todos ellos, y de hecho se desarrollan normalmente en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, pues nosotros aportamos nuestra mano, nuestro apoyo a las mismas. Estas jornadas empezaron tal día como ayer miércoles, y van a tener continuidad hasta el próximo jueves, con la excepción del fin de semana, el sábado y el domingo no va a haber actividad, pero todos los demás días sí va a haber actividad. Hay que decir que también temáticamente todos los años se suele centrar en un tema, y en este caso se denomina genéricamente Mujer y Lucha. Yo creo que ya es bastante explicativo por sí solo. Y entonces es un poco la lucha de las mujeres en la reivindicación de sus derechos de todo tipo, sociales y también para el resto de la ciudadanía. Si vamos un poco a lo concreto, hoy jueves, todavía a las 7:30, se puede asistir a una conferencia que se titula La bolsa o la vida, la vulnerabilidad humana y la política de los cuidados, que la va a impartir Inés Campillo Poza, que es una investigadora sobre trabajo, género, políticas de bienestar y que es profesora de sociología en la Universidad de Comillas y en la Suffolk University de Madrid. Podríamos seguir, pero por no saturar tal vez con los datos concretos. No, pero bueno, por ejemplo, es mejor que informemos hoy, bueno, pues de todos los eventos de las jornadas, ¿no? Bueno, pues mira, sí. Vamos a intentar hacerlo. Entonces, sí. Bueno, hablamos de que arrancaron ayer. Miércoles día 24, hoy 25 de enero del 2018, y entonces para mañana viernes, cuéntanos. Mira, mañana va a haber una especie de sesión doble, porque van a ser dos conferencias un poco sobre temas que se pueden unir, aunque parezca que no, que uno es Las olvidadas de la República, que la va a impartir Esperanza Negueroles, y otra es Mujer y sindicalismo en la transición, que es María Luisa San José. Como se puede ver, un poco es más la mujer en la historia contemporánea, ¿no?, de nuestro país. Como antes apuntábamos, sábado y domingo no va a haber actividad, pero el lunes 29 sí se vuelve a tener otra conferencia, que es Retos del feminismo para el momento actual, y que la va a impartir Paula Quinteiro. Ajá, y estamos hablando del antiguo instituto, ¿no? Sí, siempre. En todo momento, bueno, luego os te contaré una excepción. ¿En el primero, en el salón de actos, dónde? Salón de actos, todo, a las 7:30, todo, de la tarde. Muy bien. Y, por supuesto, entrada libre. Ahí ya, bueno, cuando lleguemos a la guinda final, esa es distinta. Ajá. El lugar y las condiciones y demás. Bueno. Pero, de momento, todo lo que estamos comentando es de actos del Centro de Cultura Antiguo Instituto a las 7:30. Vale. Pues estábamos por el lunes, sí. Ya lo mencionamos. El martes 30, Rosario Hernández Catalán, una filóloga, escritora, activista e investigadora asturiana, va a hablar de las reservas de lo común ante la enésima acumulación capitalista, diagnósticos y acciones para la esperanza. El título puede parecer a lo mejor demasiado pesado, pero en realidad, pues un poco es la parte final, ¿no? Las acciones que pueden encaminarse a la esperanza ante esta problemática, ¿no? Sí. Capitalista. El miércoles 31, el acto ya no es una conferencia, sino que es una actuación, una intervención poético-musical de Iván Sansegundo a la música y de Bonnie Ortiz a los poemas, dedicado en torno a la figura de Federico García Lorca. Y también es de 7:30 acá, y salón de actos y acceso libre. Ajá. Y se concluyen las jornadas con un concierto, este sí es en el Teatro Jovellanos a las 8:30, y tiene un precio de entrada de 15 euros, porque lo van a realizar en torno al tema Mujeres al alto la lleva, artistas como Paulín en la playa, Firrega y su banda, o Buen Suceso o Cristina Montul Trío, ¿no? Todo ello también, como veis, en torno al tema de la mujer, ¿no? Sí. Y con eso se concluye pues esta densa semana, en la que cualquiera puede asistir a ver estas diferentes perspectivas de esta temática. Ajá, bueno, pues si no quieres añadir algo más. Yo creo que no, yo creo que ya es bastante denso lo que hemos contado. La gente tendrá que nos escuche, tendrá que reflexionarlo un poco y elegir y demás. A todo esto, el Aula García Rúa tiene un blog en internet, sí, que también puede volver otra vez a consultar el detalle de la programación, ¿no? ¿Y el blog, o sea, es simplemente...? Mira, no, sinceramente no tengo la dirección aquí, pero ya sabes que si buscas en San Google Aula García Rúa... Sí, Aula García Rúa, por eso te decía Seguro que aparece. Por supuesto que aparece rápidamente. Sí, nosotros, bueno, la Ateneo también lo tiene en su página. Yo es que en este momento no lo tengo aquí, pero bueno, sí, ya lo iremos diciendo eso es. En otros días, en otros momentos. Bueno, pues nada, pues entonces ya nos veremos estos días y hasta el próximo jueves. Hasta la próxima, eso es, muy bien. Hasta luego. Bueno, y esto es todo de lo que nos ha informado del aula de Rúa, de esas jornadas que se están celebrando desde ayer miércoles y bueno, pues nada, hay que asistir, ya sabéis, a las 7:30 de hoy jueves ya tenéis una cita en el antiguo instituto. Bueno, esto es todo lo que nos ha contado hoy Luis Pascual, en estas jornadas que organizan y que participa también el Ateneo Obrero de Gijón. Hasta la próxima.